Agradecemos a Dios que nos permite estar con ustedes nuevamente en este momento, en su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Él es un docente de nuestra Universidad Adventista de Chile. ¿Quién les habla? Raúl Medina. Hoy día vamos a conversar acerca de así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Cuánto nos gustaría que fuera así ahora, que permaneciéramos? No solamente nosotros, sino nuestra descendencia, nuestra familia, nuestro nombre. Y estamos hablando en términos espirituales, porque hoy en día, en términos de que los hijos sigan la misma profesión de los padres, por ejemplo, eso es completamente fuera de lugar, impopular. ¿Ya? La gente del campo, que nació en el campo, se va a la ciudad y no quiere volver más al campo. Y que su padre era músico, no quiere ser músico, o etcétera. Es decir, siempre quieren las generaciones jóvenes diferenciarse de sus padres, ser distintos a sus padres. Y cuando es en forma positiva, bien. Pero aquí estamos hablando de la cuestión espiritual, ¿no es cierto?, de lo que Dios hace por su pueblo. Que los hijos puedan ser mejor espiritualmente que los padres, porque realmente es el genio de la educación cristiana y de la relación padre-hijo, que los hijos sean mejor que los padres, ¿no? Así que aquí tenemos una situación de una promesa, pero donde el protagonista es Dios. No somos nosotros los capaces de tener estos resultados, ¿no? Allí en Isaías 66:22 es linda esta promesa, dice: porque como los cielos nuevos, recuerda, hemos hablado que Él va a crear cielos nuevos y nueva tierra, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. ¿Qué va a permanecer? Por la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque Él lo hace así, y la garantía es que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva vamos a permanecer nuestra descendencia y nuestro nombre. Yo me acuerdo que una vez tú comentabas que si Dios no hubiese intervenido, Adán habría seguido como que no pasó nada. Nadie me vio, nadie dijo nada y seguimos viviendo. ¿Qué degradación habría habido? O sea, habría sido una degradación que habría tomado eternidad. Qué terrible. Claro, y Adán vivió 930 años, no murió de inmediato. Si Dios no interviene, él habría seguido inconscientemente hacia adelante, ¿no? Así que aquí no se trata de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Y esto es muy importante porque hoy en día la salud física, el aspecto biológico, se ha elevado a un valor supremo, que es lo que más importa realmente. Y nos olvidamos de la salud mental y la salud espiritual. Y esto es un logro espiritual que Dios tiene para sus hijos, ¿no? Porque fíjate que, aunque nosotros estemos leyendo en este momento esta promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva, nos seguimos muriendo. Claro. No se ha resuelto este problema grave de la separación, el corte de planes y de sueños que significa la muerte, ¿ya? Pero aún así, entonces, nosotros al leer todo el mensaje vemos que lo último que se dijo a Cristo no fue que murió. Lo último que se dijo del Señor fue que resucitó. Y sabe que si no fuera por esa promesa de que Cristo resucitó, nuestra fe sería lamentable. Todo se circunscribiría a 60, 70, 80 años de vida y luego a la tumba y nada más. El Señor triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y la muerte, y Él entonces quiere ponernos a vivir en un mundo renovado, que Él lo hizo, que quedó en traspié por el pecado por un tiempo, pero que Él va a restaurar con su poder y su gloria. Me recuerda lo que dijo Pablo en algún momento: si Cristo no resucitó, dice, vana. Y ahí agrega unas varias características. Lo que estaba haciendo, vano en nuestra predicación, vano lo que estamos haciendo. ¿Para qué lo hacemos entonces? Basa, ¿no es cierto?, toda su prédica y su esperanza en la resurrección de Cristo. Pero fíjate, agrega algo Isaías en el siguiente versículo. Dice: Y lo hemos repetido a veces fuera de contexto esto, pero fíjate, dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, allí es sábado en realidad, vendrán todos, todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Yo he pensado ese, cómo hacer esa adoración, ¿eh? Porque si bien es cierto, el mundo, la mayoría no acepta al Señor, pero desde Adán en adelante hay muchos que lo aceptaron, bajaron al descanso. Estoy pensando, por ejemplo, en Matusalén, que murió justo antes del diluvio. Es un hombre que se va a salvar. Y va a estar entre los redimidos y muchos más. Abraham, ¿no es cierto? Jacob. Bueno, digamos. No tenemos todos los detalles, pero no. Lo cierto es que mucha gente. Esa adoración primigenia en el Génesis será restaurada y se cumplirá lo que dice aquí. Sin detalle, pero la adoración a nuestro Dios será central en nuestra vida. Y dice, y coloca de mes en mes y de sábado en sábado. Ahora, cuando uno mira esto, lo mira en la eternidad, fíjate que uno mirando en la eternidad, prácticamente es muy poca actividad que se va a desarrollar fuera de la adoración, ¿eh? Si tú lo miras así, mirando la eternidad, o sea, vamos a estar siempre adorando a Dios y dando gracias por lo que Él hizo por nosotros. O sea, con nuestra mente limpia, perfecta, vamos a entender lo que significó el sacrificio de Cristo, lo que significó venir y estar entre nosotros y morir en esa cruz del Calvario. Es un tema que va a abarcar la eternidad. Y nuestra mente finita, la verdad, que no logra entender esos conceptos de eternidad. No son... Por eso, fíjate, Raúl, que yo creo que si todos aspiramos a la felicidad, aún en este mundo enfermo y de espaldas a Dios, la felicidad, como estamos viendo, es una conquista. Pero es una conquista de Dios para nosotros. Y su centro está en su primera y segunda venida, como una elipsis, ¿no es cierto?, el plan de salvación, que va a tener dos centros muy importantes. Su primera venida, cuando vino a la cruz a morir, y su segunda venida, que da inicio entonces a la vida eterna para sus hijos. ¿Ya? Nos plantea una pregunta acá media complicada, porque 22, 23, estamos hablando de cosas extraordinarias, y el 24 de improviso Isaías dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Bueno, esta es una visión realista de lo que ocurre con aquellos que una y otra vez rechazaron el plan de felicidad de Dios y optaron por su propio camino. ¿Ya? Quiero destacar que con este pasaje y con otros muchos más, como Judas, etc., aquí nunca se habla de un tormento eterno. ¿Ya? Si Dios planea purificar esta tierra por fuego, bueno, el fuego quemará hasta donde tenga algo que quemar, pero nunca habla la Biblia de fuego eterno. Esas son ideas extrañas, ajenas a la Biblia. De manera que nuestros oyentes pueden descansar en las promesas de Dios. Si bien es cierto que aquí hay una advertencia bien gráfica en el texto que tú leíste, Raúl, hay aquí un contraste también que Isaías hace entre los fieles sobrevivientes de la destrucción de Babilonia y los rebeldes y que serían destruidos, ¿no? Así que lo mismo podemos pensar de en Egipto, ¿no es cierto?, con Faraón y su ejército, fueron destruidos y punto. ¿No? Y los hijos de Dios rescatados por la mano poderosa de Dios. Recuerde usted que este momento que se grafica acá es un momento en que ya todo ha terminado, está dictaminado el juicio, ¿verdad?, la sentencia. Por lo tanto, hoy día este texto nos hace pensar que deberíamos nosotros trasladarnos al lugar donde Dios quiere que estemos, a su lado, para que no seamos los que veamos. Sí. Quizás eso sea lo más gráfico para mostrar. Exactamente. Bueno, amados oyentes, dejamos hasta aquí nuestra conversación. Vamos a volver mañana. Bendiciones.